Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 442 de La Otra Oreja, este programa lleno de subversiones sonoras, musicalmente incorrecto. Así. Hola, Edu Nashman. Hola, Lara, no me interrumpas, por favor. Bueno, aquí estamos con la intención que nos encontremos con algunas palabras y muchas... Yo soy Lara. Sí, ya sé que sos Lara, pero déjame decir que nos encontramos con pocas palabras y mucha música. ¿Sabés cuál es nuestro mail? Que te salga lindo tu programa. Gracias, pero yo te pregunté otra cosa. ¿Sabés nuestro mail? No, ¿no? Bueno, no. Te lo digo. otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y vamos a nombrar algunas radios que irradian esta emisión. La Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, Radio Chacaruna, que se suma a esta red de radios, Radio Chacaruna desde Medellín, en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso, en Chile, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, está Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashuit, en la Patagonia Rebelde, en Fisque Menuco, en General Roca, Antena Libre de Oreguas y Mariposas, Radio Web Artesanal, que se difunde por Cassandra.org de Neuquén. En la Ciudad de Buenos Aires está FM La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva y La Retaguardia. Y en la Provincia de Buenos Aires, Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita. Y en Mar del Plata, La Revuelta. Y por supuesto, emitido desde Radio de la Azotea. Hacemos este programa con Pablo Gusso. ¿Por qué? Bueno, porque Lucas D'Urso se fue al Real Madrid, no sé a dónde fue, pero bueno. Yo no escuché. ¿No escuchaste? Bueno, estamos con Pablo Gusso en la operación técnica. Eso es. Bien, y seguimos nuestro programa. En la locución, ¿sabes quién está? Liliana Daunes y Quique Pessoa, y por supuesto está Lara. Mi nombre ya lo dijo. Eso es. Bien. Mi nombre ya lo dijo Lara. Y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. No saludo a nadie por ser mujer ni sentirse mujer. Mis saludos y mi respeto son para aquellas que diariamente luchan por la equidad de género, por su género, por sus derechos y libertad. Para aquellas que en su militancia cotidiana, en pequeños o grandes gestos, dicen no a cualquier tipo de dominación. Escuchamos ahora el tema. En el día de la lucha de las mujeres, no como nos venden el Día de la Mujer, meramente. Ahí. Ahí estamos, el derecho de nacimiento, Natalia Lafourcade, en el mal llamado Día de la Mujer, día de lucha por los derechos de las mujeres, día de las mujeres luchadoras,

Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. No habrá paisaje después de la batalla sobre la invasión del ejército ruso a Ucrania. Hay una fuerza agresora, el ejército ruso. Hay intereses del gran capital en juego por ambos lados. Quienes padecen ahora por los delirios de uno y los taimados cálculos económicos de otros son los pueblos de Rusia y de Ucrania, y tal vez pronto los de otras geografías cercanas o lejanas. Como zapatistas que somos, no apoyamos a uno ni a otro Estado, sino a quienes luchan por la vida en contra del sistema. Ni Zelensky ni Putin. Alto a la guerra. Quienes ganan en esta guerra son los grandes consorcios armamentistas y las grandes capitales, los grandes capitales que ven la oportunidad para conquistar, destruir, reconstruir territorios, es decir, crear nuevos mercados de mercancías y de consumidores, de personas. Estos, nuestros familiares, quienes además levantan la bandera de la arroba libertaria, se mantienen firmes en resistencia, quienes están en Donbass, en Ucrania, y en rebeldía quienes caminan y trabajan las calles y campos de Rusia. Hay detenidos y golpeados en Rusia por protestar contra la guerra. Hay asesinados en Ucrania por el ejército ruso. Les une entre ellos y a ellos con nosotros. No solo el no a la guerra, también el repudio de alinearse con gobiernos que oprimen a su gente. En medio de la confusión y el caos en ambos lados, les mantienen firmes sus convicciones, su lucha por la libertad, su repudio a las fronteras y sus estados nacionales, y las respectivas opresiones que solo cambian de bandera. Nuestro deber es apoyarles en la medida de nuestras posibilidades. Una palabra, una imagen, una tonada, un baile, un puño que se levanta, un abrazo. Así sea desde geografías lejanas. Son también, todos ellos, un apoyo que animará sus corazones. Resistir es persistir y es prevalecer. Apoyemos a estos familiares en su resistencia, es decir, en su lucha por la vida. Se los debemos y nos lo debemos a nosotros mismos. Contra la guerra y en apoyo a los ucranianos y ucranianas, y rusos y rusas que luchan en sus geografías por un mundo con libertad. Sin dobleces, gritamos y llamamos a gritar y exigir: fuera el ejército ruso de Ucrania. Hay que parar ya la guerra. Si se mantiene, y como desde prever, escala, entonces tal vez no habrá quien dé cuenta del paisaje después de la batalla. Una síntesis del comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y ahora escuchamos a Marta Gómez. Esta colombiana, Marta Gómez, que nos canta y nos cuenta: para la guerra, nada. El viento, una cometa.

para dar, para la guerra nada, para la guerra nada, para la distancia un paso, para la rabia una flor, para la impotencia un grito, para la oscuridad un color, para la indolencia una caricia, para la tristeza un verso, un arrullo para el llanto y para el odio un olvido, para la muerte un cuento, para la guerra, guerra nada, para la guerra, guerra nada. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos recibiendo mensajes que después lo leeremos. Sebastián Pedro desde no sé dónde, Guatemala, desde Costa Rica. Dice, la escucha y fuera las bases militares yanquis de los cientos de territorios donde alientan estúpidos enfrentamientos como el de hoy, llorando el recuerdo que hace 5 años 56 niñas fueron silenciadas a fuego en eso que se llama Guatemala. Bueno, y estamos... Sí, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otro tema. Que nos lo mandó Juan, también nos lo mandó Mario. Mario no solamente hace buenas remeras como la que luzco, la cámara 2 puede tomar las remeras de Zag, el pantalón también es de Zag, ¿no? Ahí en, sí, eso es. Sí, Río no hay para vos, pero hay para Alejo, para tu papá. Porque no hay talles chicos, pero hacen ropa de trabajo y hacen buenas remeras y buenos pantalones también. Está ahí en Mar del Plata, en Salta y Rawson, en la esquina. Bueno, pero esto no es un chivo, es sinceramente es la ropa que yo uso porque es buena y barata. Pero buena, buena, en serio. No, no hace pelotitas, esas cosas. Que... Bueno, vamos a la música. Vamos a un tema que decía, nos mandó Mario. La grabación no está tan buena, ¿no? Pero dice, yo vengo del fragor de los 70. De un siglo que pasó, pero me habita. Tronando con rumores de tormenta que no amaina del todo. Que se agita. Yo vengo del 70, de esta raza que se atrevió a vivir en rebeldía y que quemó sus días como brasas en el pagano altar de la utopía. Yo traigo aquellos sueños que soñaron el Chumbi, María Laura y Tacuarita, el Leche y el Patón que derramaron su sangre como un mar de agua bendita. Así empieza Setentistas. Y termina diciendo, si hay un resto de amor que no está en venta, seguro lo aprendí de mis hermanos, los locos, los suicidas, los cuerdos de la vida, valientes y porfiados, esos iluminados, sembraron el amor que me alimenta y ofrendan su vida en los 70. Setentistas. Este tema de Juan Muñiz, Setentistas, por la otra oreja. Yo vengo del fragor de los 70, de un siglo que pasó, pero me habita, tronando con rumores de tormenta. Que no amaina del todo, que que se agita. Yo vengo del 70, de esa raza que se atrevió a vivir en rebeldía y que quemó sus días como brasas en el pagano altar de la utopía. Yo traigo aquellos sueños que soñaron el Chumbi, María Laura y Tacuarita, el Leche y el Patón, que derramaron su sangre como un mar de agua bendita. Mis locos, mis valientes compañeros viven en mí porfiadamente bellos. Ya nunca he de tapar este agujero, la culpa de no haberme ido con ellos. No sé si fueron dioses o suicidas los que dejaron su piel a jirones, y frente a un mar de balas homicidas usaron como escudo corazones. En cambio sé que fueron los mejores, porque quisieron darnos otro mundo, y aún con su inocencia y sus errores brillaron como el sol por un segundo. Yo vengo de ese tiempo ya lejano, donde a pura ilusión y a puro huevo creímos al alcance de la mano la gloria de inventar un hombre nuevo. Comparto su pasión, su rebeldía, su desprecio feroz por la codicia, y guardo como brisa de alegría sus voces que de noche me acarician. Soy ese dinosaurio que no ha muerto, pero sin ello no me dan las cuentas. Voy solo como un loco en el desierto. Si hay algo en mí de cálido y humano, si hay un resto de amor que no está en venta, seguro lo aprendí de mis hermanos. Los locos, los suicidas, los cuerdos de la vida, valientes y porfiados, esos iluminados sembraron el amor que me alimenta y ofrendaron su vida en los 70. Estás escuchando En la Otra Oreja. La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Y con Ediciones Frutillas presentamos este libro para aportar al buen humor. Para mí que mi maestro quiere ser bueno con todos, pero a veces no le sale. A otraoreja@gmail.com. La jirafa es una vaca larga. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y tenemos esta cajita musical que precisamente el equipo de producción, la gerencia del equipo de producción comercial de La Otra Oreja está ofreciendo al público, es un trueque. El equipo de producción da la cajita y usted da unos billetes, ¿sí? Si le interesa esta cajita en Mar del Plata o en Buenos Aires, se comunica con nosotros, otraoreja@gmail.com o por los medios de difusión habituales. Una locura. Una locura, sí, Río. Vamos a La Otra Oreja marplatense. Seguimos con los mensajes, ¿sí? Albert de Colombia, un gran amigo que me regaló un sombrero colombiano. Maravilloso, No se puede manejar en el auto con eso, pero es maravilloso. Abrazos, Albert, que dice que suena muy bien esta radio. Bueno, Marcelo Porro está escuchando. Matías de Roldán dice, está escuchando mientras espera los choris que está asando. Dice, para cortar la semana. Claro, él corta martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Con los choris que prepara. Sebastián Pedro dice que hace 5 años y un día las niñas del Hogar Seguro se rebelaron y saltaron un muro, denunciaron violencias, explotación sexual, maltrato generalizado dentro de la institución estatal que debía darles protección. Toda esa violencia la recibieron con aval de personal de la institución y del Estado. Se rebelaron, tomaron acción, corrieron libres antes de ser capturadas y silenciadas a fuego. Honra la rebelión de las niñas, ni perdón ni olvido. Justicia. Nos faltan 41, Rebelión de las niñas. Gracias, Sebastián Pedro, nos solidarizamos, por supuesto. Isa dice, pero Pablo Gusso es hermano de Lucas Durso. ¿Pablo Gusso es hermano de Lucas Durso? Sí. No es hermano. Es el nuevo operador que tenemos en La Otra Oreja, felizmente. Muy bien. Muy bien, ¿no? Y además, Isa, como parte del programa ya, ¿no? Una oyente fiel del programa. Silvia Reguera, desde Andalgalá, Nelly de Chile, Eleonora desde Contagio Radio también nos saluda. Bueno, Beverly desde Buenos Aires. Hay muchos oyentes escuchando La Otra Oreja. Hay muchos oyentes que siguen. Se trabó la compu, pero seguimos recibiendo muchos mensajes. Carla dice, gracias Edu, está en la marcha ahora. Laura Daro, Gaby Heroles, Raúl González de la biblioteca, Tati Almeida escuchando el programa, Santiago, desde acá Silvia Catino, Carito Herli, operadora de la azotea, Lidia Castillo. Sí. Bueno, Candela también, Candela Porro, escuchando La Otra Oreja. ¿Y vamos a La Otra Oreja marplatense? ¿Vamos? La Otra Oreja marplatense. Y presentamos a un cantante, un músico muy querido. Mi nombre es Federico Moyano y le quiero saludar a todas aquellas otras orejas. Les quiero presentar mi nueva canción, Zamba para tus ojos. Es una canción que cuenta la historia de un abrazo. Les mando un gran abrazo fraterno a todos y un gran abrazo especial a mi querido amigo Eduardo Nachman. El video lo podés ver en el canal de YouTube Federico. o en mi página web fedemoyano.com. Solo me quedé esperando aquella vez que te fuiste, volverte a ver espero, eso fue lo que dijiste, volverte a ver espero, eso fue lo que dijiste. El tiempo se volvió arena, en mis manos se derrite aquella esperanza sana que promete la mañana, aquella esperanza. Que dibuja el reflejo, aquel abrazo fraterno que dibuja el reflejo. Se quiebra, tu visita se desviste en tu corazón que galopa, tu visita se desviste en tu corazón que galopa. El sueño es un solo ver en las entrañas del cuerpo, afloran por esas noches cuando estás más lejos, afloran por esas noches cuando estás más lejos. Llorando en el espejo, aquel abrazo fraterno me dibuja el reflejo. Aquel abrazo fraterno me dibuja el reflejo. La otra oreja latinoamericana. Tenemos más mensajes. Kelmis, una profesora que está escuchando el programa desde el estéreo de su bici, mientras va de escuela en escuela. Bien, bueno, y muchos mensajes más, pero vamos a ir contestándolos, no al aire, sino personalmente. Muchas gracias, José Luis, que mandó un mensaje a la radio. Bueno, y la... Hasta la semana pasada estuvimos en Colombia, en el norte de Colombia, precisamente en una subregión, en la esquina noroeste de Colombia, ahí donde se junta casi con Panamá, en que posee las costas del Océano Atlántico y del Pacífico. Bueno, ese es un corredor... muy fácil, ¿no?, de transitar, muy difícil por la selva, una selva caliente, llena de mosquitos, pero también unos pájaros increíbles, unos animales maravillosos. Incluso hemos visto perezosos. Es la primera vez que vi un perezoso en vivo, ¿no?, y no en un documental. Muy bien. Un perezoso, vimos pavos reales cotejando, ¿no? Albert estuvo ahí siendo testigo de los perezosos, de los pavos reales también. Bueno, ahí en la cuenca del río Cacarica, en Chocó, hace 25 años tuvo lugar la Operación Génesis, en donde más de 3.500 personas fueron desplazadas. Comunidades que casi todas se fueron hacia una ciudad de Colombia, a Turbo, y algunas comunidades indígenas se fueron directamente hacia la selva de Panamá, del lado de Panamá, pasando el tapón del Darién, en pleno tapón del Darién, ¿no? Una zona muy difícil, de muy difícil acceso. Y después de 4 horas de lancha y algunos 1 hora 40 de caminata, algunos le pusimos 1 hora en un tractor, mucho calor. Las retenciones de líquido hicieron que mis piernas sean 2 moles muy difíciles de mover, ¿no? Pero bueno, ya estamos bien en el frescor de Mar del Plata. Pero bueno, valió la pena los encuentros, valieron la pena nuevamente los encuentros con la gente, ¿no? Muchos indígenas de la zona, pero hay afroindígenas, hay campesinos, hay gente desplazada por los grupos paramilitares y parapoliciales, el narcopoder, ¿no? Y bueno, y ahí compartimos... la guerra del narco ahí, ¿no? Las políticas que llevan adelante esto de los negocios con la droga, ¿no? Que va por el Pacífico, por el Atlántico, van a sus distintos mercados, generalmente van a tierras de Estados Unidos, ¿no? Bueno, y de vuelta estuvimos en Medellín y volvimos a la Casa de la Memoria, el Museo Casa de la Memoria, que es un museo maravilloso. Estuvimos con Álvaro, ahí un compañerazo, y ahí tienen muchas cosas, muchas obras de arte, pero además tienen salas con fotografías, con arte, pero todos relativos a la violación de derechos humanos. Y ahí tenían lista de temas. Y uno se puede sentar a mirar y también se puede sentar a escuchar. Y traje para compartir distintas músicas. Escuchamos Tarmac. Tarmac presenta Nadie Quiere Cultivar. Este grupo de reggae colombiano, por la otra oreja. Nadie quiere cultivar, ese campo quieren bombardear. ¿Con quién te piensas quejar? Ya que es un X de quien siempre dependes. Esto es mal, ya nadie quiere cultivar, pues el campo quieren bombardear. No te venimos a cantar, si escuchan frigas, esto es Tarmac, buscando descansar. Un pequeño alivio, más ahora nadie me quiere ayudar. Se burlan, no me tratan serio. Cuántos tropiezos y logros en mi mente siempre. Mi señor, una oración rezaré. Ya agua, pues pensando se dan. Que con cooperación y unidad se va la frustración. En cambio, si quieren aprovechar, de que ni cómo realmente no importa. Ya nadie quiere cultivar, pues el campo quiere bombardear. ¿Con quién te piensas quejar? Ya que es un jefe de quien siempre dependes. Esto es mal, ya nadie quiere cultivar, pues el campo quiere bombardear. Hoy te venimos a cantar, escucha, brigas, esto es Tarmac. Soy feliz, en calma y relajo, sin después de mucho trabajo. Sonrío de gozo. Soy feliz, en calma y relajo, sin después de mucho trabajo. Sonrío de gozo, pues sé que contribuyo, me hago lo mío. Me reconforta y sé que hay un premio para quien se arriesga a caminar con la intención de hacer el bien a su prójimo. Santa meditación, ya nadie quiere cultivar, pues el campo quieren bombardear. Ya que es un X de quien siempre dependes. Esto es mal, ya nadie quiere cultivar, pues el campo quiere bombardear. Escucha que viene a cantar y some himno like a fire. Temprano en la mañana, nunca tomé té, nunca pude comer nada. Nunca tuve ayuda en mi larga jornada. Más por interés ellos querían ser mis panas. Me querían engañar, se querían aprovechar. No están conmigo cuando a mí me va mal. Forma de vida que me hace agobiar. El hombre moderno no sabe amar. Ya nadie quiere cultivar, pues el campo quiere bombardear. Piensas quejar, ya que es un X de quien siempre dependes. Esto es mal, ya nadie quiere cultivar, pues el campo quieren bombardear. Hoy te venimos a cantar, escuchan brigas, es Lester Mac, ya gallo. Seguimos con Tarmac, Batman, por la otra oreja. Boom Batman, boom boom Batman, boom Batman, boom Batty Batman, boom Batman, boom boom Batman, boom Batman, boom Batty Batman, boom Batman, boom boom Batman, boom Batman, boom Batty Batman, boom Batman, boom boom Batman, boom Batman, boom boom Batman, boom Batman. Vivant comme un chien, mais venu toujours doit être un cachant. Pas beaucoup déjà considéré un organe à ton quartier le meilleur assassin. Une vie bien difficile, con muchos problemas. Mi blanco cuesta, mi boca si me clava una bala. El pavo ya pensé todo, tenía que hacer bien esa vuelta. Quemando puño en la esquina, me comenta mi pana. Pero no, trato y no puedo entender. Matando por dinero que te enseña si deja que se piensa en tu mamá. Piensa en tu mujer, ¿qué pasaría si la llegan a encender? Si les da piso, entonces tú qué vas a hacer. Tomar venganza, me lo imaginé. Y entonces quién la cadena va a romper. Nos nacimos para matar. corruption, lot of corruption. My money not get on this and some white confusion. Segregation, inciting nation. What a negative vibration. Si les dan piso, vosotros que van a hacer. Really graben que sus vidas no las pueden perder. Y yo insisto, y no lo quieren entender. Chicos malos quieren ser. Si les dan piso, las armas son su poder. Creen que sus vidas no las pueden perder. Si les dan piso, entonces ¿qué van a hacer? No lo quieren entender. Un Batman, pum, pum, pum, pum, Batman. Un Batman, pum, bate, Batman. Un Batman, pum, pum, pum, pum, Batman. Pum, pum, Batman, pum, pum, Batman, pum, pum, Batman, pum, pum, Batman. Batman. Batman. Un volontaire, man. Comment un chien, man. Prévenu toujours. Un cafard. Pas beaucoup de gens. Vaut rien. Le meilleur est le fait. Batman. Boum, Batman. Boum, boum, boum, boum, Batman. Boum, Batman. Boum, bati, Batman. Boum, Batman. Boum, boum, boum, boum, Batman. Boum, Batman. Boum, bati, Batman. Boum, Batman. Boum, boum, boum, boum, Batman. Boum, Batman. Boum, bati, Batman. Boum, Batman. Y seguimos recorriendo la música que vamos a seguir pasando, estas músicas que no suenan aquí en la Argentina, que no suenan en otros lugares. Vamos a escuchar ahora, saludando por supuesto a Lucy de Radio Chacaruna de Medellín, y de ahí sacamos Arrullo de Paz, Víctor Agudelo, por la otra oreja. Basta de gritarme, Lara, ¿eh? porque me estoy enojando. Sí, eso es. Perfecto. Muy bien, Río, aseverando mis afirmaciones. Isa dice, bienvenido, Pablo. Aquí estamos poniendo la otra oreja. Buen inicio y arriba los que luchan hoy y siempre. Qué linda música, muy buena incorporación para mi playlist y de la otra oreja. Playlist, yo no tengo playlist, pero la haremos algún día, ¿no? Bueno, pero yo no veo. Y, pero no vas a ver, igual que me pidió Matías desde Roldán, desde cerca de Santa Fe, que dice, tampoco ve porque no transmito por la tele. No, no, yo necesito ayuda. No necesitas ayuda, claro que no, pero bueno. Bueno, y nos vamos. Adiós, señor Beasuso. Así que me decís gracioso. No, mal lo tuyo, Río. Sí. Bueno, vamos a ir a una versión muy curiosa de Jackson Scott, un guitarrista que, con esta guitarra flamenca, ¿no?, que nos dice hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, dando el sol de tu bravura, le puso cerca la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Dispara cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.